Este verano he estado leyendo el primer y el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que he disfrutado un montón. Ha sido alucinante, las cosas como son. Escuchar la historia de Samuel, ver cómo unge a Saúl como rey primero, ver esa caída tan dramática y tan triste de Saúl y ver cómo Dios unge a David como rey y ver a David como rey. David para mí es alucinante, es como el prototipo perfecto de protagonista de una peli de acción épica, ¿verdad? De esas que nos ofrecen ahora, que salen, ahora está Ben-Hur otra vez en el cine, que vuelven siempre, ¿verdad? David es alucinante, no tengo palabras para describirlo. Es esa mezcla de valor, de coraje, tan que nos llama tanto la atención, ¿verdad?, de los héroes, mezclada con esa dulzura de un salmista, ¿verdad?, y a la vez con el sentido tan alto de la justicia y del honor, esa compasión que presidía su vida, es, bueno, si no has leído la historia de David, por favor, léela. Y iba yo avanzando por los capítulos ahí, alucinando yo solo, diciendo, wow. Yo leo la Biblia de camino al trabajo y la vuelvo a leer cuando vuelvo del trabajo. Y la gente me tiene que ir viendo en la Renfe y me decir, ¿qué caras pone ese? Y a veces da rabia llegar. Dices, me gustaría que el tren tardase unos minutos más. Iba avanzando y de repente llegué a 2 Samuel 11. No, espera. Llegué a 2 Samuel 11. Y no es que no lo hubiera leído antes. Y no es que las veces que lo he leído antes no me hubiera parecido grotesco. No me hubiera parecido feo. No me hubiera parecido terrible. Pero es que esta vez entendía al reverendo George Campbell Morgan cuando decía acerca de este pasaje: en toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. Es una historia terrible del rey David. Cuando tú lees una biografía de alguien, las biografías tienden a ensalzar a las personas. Las biografías tienden a coger sus virtudes y ponerlas por las nubes y a maquillar en la medida de lo posible los defectos. Pero la Biblia es tan diferente porque la Biblia muestra a las personas tal y como son, sin maquillar. Lo que hay, hay. Igual te muestra las virtudes y las cosas buenas de una persona como te muestra sus bajezas, las cosas malas, sus terribles errores. Y este es un capítulo en el que David comete errores terribles y en el que podemos ver a ese gran hombre cometiendo miserias indignas de alguien como él. Pero están ahí por algo. Decía Spurgeon, otro predicador también inglés, que lamentaba profundamente lo que aquí sucede, pero que a la par entendía que los personajes de la Biblia vivían para ellos y para nosotros, y que agradecía la solemne advertencia que aparece en este pasaje para ti y para mí en el día de hoy. Así que ahora sí, 2 Samuel, capítulo 11. El pecado es terrible. Es el enemigo perfecto. Es un enemigo mucho más fuerte que nosotros. Y está diseñado desde su inicio y desde su origen para destruirnos. Y no da otro resultado que no sea muerte. Esa es la realidad del pecado. Empieza así, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Este es el comienzo. Había una guerra, es el tiempo en el que los reyes salen a la guerra y David debería estar en la guerra con su gente. Es más, uno de los requisitos que le pedían como rey y que le ponían cuando le aceptaron como rey era que el rey es quien saca a su pueblo a la guerra y quien lo vuelve a traer de la guerra. Pero David no está en la guerra. Tal vez estaba harto de cuevas, tal vez estaba harto de batallas, tal vez estaba harto de huidas, de peligros, y David decide quedarse en su palacio. Y ese es el comienzo de todo lo demás. Dice el 2, un día, al caer la tarde, Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Le están diciendo mucho a David. Por un lado, y obviamente, le están diciendo que es una mujer casada, por muy guapa que sea. Y luego le están diciendo que además está casada con un hombre que se llama Urías el heteo y que es hija de Eliam. En la Biblia se menciona un cuerpo de élite, unos guerreros especiales que tenía el rey David, que se llaman los valientes de David. Gente con un sentido del honor y la justicia similar al de David y con una valentía que no tiene muchos iguales en la historia. Eran los guerreros de David, los que ejecutaban sus órdenes. Le están diciendo que sepas que está casada y que sepas que además es con uno de tus valientes y que es hija de otro de tus valientes. Y hay más. Además es la nieta de Aitofel. Aitofel era uno de los consejeros más importantes del rey David. Cuando David quería saber lo que Jehová pensaba acerca de un asunto, le consultaba a Aitofel. O sea, le están diciendo, está casada, es con uno de tus valientes, es hija de otro y además es la nieta de Aitofel. Bueno, pues envió David mensajeros a que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Como un rey despreciable de la Edad Media, de estos que utilizaban el derecho de pernada o la prima note, manda a traer a Betsabé y duerme con ella. La mujer concibió y mandó decir a David: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Como, ¿cómo va todo? Te he mandado venir para ver qué tal va la guerra, cómo están los asuntos. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando los soldados iban a la guerra, cuando iban a la batalla, hacían un voto de castidad. Entonces este hombre aún está haciendo su voto y ha marchado a la guerra, pero le han mandado a venir únicamente para traer noticias. Cuando le dice lava tus pies, lo que le está diciendo es rompe tu voto, vuelve a tu casa y estate con tu mujer. Evidentemente menos que David fuese súper enrollado con sus soldados. Tenía otro plan, ¿verdad? Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real, le dieron un regalo, comida, bebida. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que nunca haré tal cosa. ¿Qué shock debió ser esto para David? El arca habitaba en tiendas todavía, aún no había templo. La presencia de Dios mismo habitaba todavía en tiendas. El ejército, Joab, el general del ejército, junto a todos los soldados, estaban fuera. Estaban habitando en tiendas y en la guerra todavía. Y Joab tiene clarísimo que mientras ellos estén así, él forma parte de eso y que no va a ir a su casa, que no va a descansar. Sin embargo, David se había quedado en Jerusalén cuando era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Dijo David entonces a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir a su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Ni borracho, bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Es decir, que David tuvo la frialdad de escribir una carta. Bueno, los reyes no creo que escribieran, se la escribirían. Pero tuvo la frialdad de darle la carta en la mano a Joab, o sea, a Urías, y que Urías se la llevase a Joab. Y en ella decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías, el heteo. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra, y dio esta orden al mensajero: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dice: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen tirar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, el heteo, ha muerto. Partió el mensajero, y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David: pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra. Bien que les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo, Urías, el heteo. David respondió al mensajero. David ha entendido perfectamente el mensaje. David era un hombre de guerra y sabía que esta era una maniobra mal hecha y que no se debía hacer. Entonces Joab le dijo: cuando le digas esto se va a mosquear, se va a enfadar un montón. Entonces antes de que él se enfade, tú le dices que Urías ha muerto. Entonces cuando le dice: también murió Urías el heteo, David respondió al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella. La trajo a su casa y la hizo su mujer, y ella le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David se había salido con la suya. Al final, el honor de Betsabé estaba intacto. Parecía que incluso había recogido a la viuda de uno de sus valientes, o sea, que quedaba incluso bien. Y todo había salido según él había planeado. Y nadie, aparte de todo su entorno, tenía por qué enterarse de esto. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David era un gran hombre. Yo no puedo olvidar que David es el niño que mató a un gigante. Aquel pastorcillo de ovejas, acostumbrado a estar entre ellas, que en el nombre de Dios, cuando venía un león o venía un oso a comerse al ganado de su padre, pedía la ayuda de Dios y con sus piedras y sus palos salía detrás del león, salía detrás del oso y le arrebataba al cordero. Y cuando David fue a la guerra a dar de comer a sus hermanos, no porque él tuviera que ir a la guerra, y escuchó al paladín de los filisteos, a este hombre de guerra curtido en mil batallas desde que era un niño y hasta ahora, a este hombre que habría matado a cientos o a miles de personas, y vio que desafiaba, él supo ver lo que otros no eran capaces de ver. Y es que la victoria no estaba en las fuerzas de los brazos, sino en Dios. Y en el nombre de Dios acudió a ese gigante y lo mató. Yo no me puedo olvidar de que David era el dulce salmista de Israel. Hemos empezado el culto con uno de sus salmos. ¿A cuántos de vosotros un salmo de David nos ha traído confort a vuestro corazón o lo que necesitabais en uno de los días más duros de vuestra vida? Hay uno para mí muy especial y es aquel en el que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y podríamos pensar que es que David escribió este salmo en un momento cómodo o plácido de su vida, pero ¿qué va? Lo escribió cuando Saúl intentaba matarle, cuando estaba durmiendo en cuevas, cuando no sabía qué iba a suceder al día siguiente y cuando su vida estaba pendiente de un hilo. En ese momento David escribe: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Acostarse es muy fácil, es meterse en la cama y ya está. El problema es dormirse, cuando no paras de darle las vueltas en la mente a cosas. ¿Y si sucede esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si pasa esto otro? ¿Quién se duerme en ese momento? Pues en medio de toda la angustia y el miedo, David se acostaba en paz y se dormía. No puedo olvidar a David, el hombre que tuvo a su enemigo, al motivo de toda su congoja, de toda su angustia y de todo su miedo, al alcance de su espada y que pudo acabar con él, pero que decidió no hacerlo porque era el ungido de Dios. Y dijo: mi mano no se va a levantar contra el ungido de Dios. Ese era David. Pero este también es David. Si hay una primera lección que aprender de aquí, y yo creo que la hay y hay muchas, es esta. Da igual quién seas. Da igual lo grande que seas, las cosas que hayas hecho, sea en tu vida personal, sea en tu vida espiritual, da igual el título que ostentes, da igual absolutamente todo, la educación que hayas recibido, el sitio en el que vivas, la persona que seas, tú y yo somos absolutamente vulnerables al pecado. Todos los seres humanos somos vulnerables al pecado. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y yo creo que es una lección que todos deberíamos aprender, que David ya tenía 50 años, que David ya era mayor, que David ya había vivido muchas batallas y aún así el gran pecado de su vida estaba por llegar. Puede que el gran pecado de tu vida esté por llegar, así que alerta. David no fue a la guerra. David tenía que haber ido a la guerra, pero no había ido a la guerra, no estaba allí. Y al final es que todos los pecados empiezan siempre con lo mismo, con una actitud relajada hacia el mismo, con un dejar de hacer aquello que tienes que hacer, con un abandonar lo que son tus obligaciones y decidir vivir para ti y para tu autosatisfacción. Tenía un profesor un compañero en el grupo de jóvenes, Ismael, que siempre nos decía que la vida cristiana era como subir una escalera mecánica en contradirección. Es decir, tú hay una escalera mecánica de bajada y tú vas intentando subir. Dice, en el momento en el que tú bajas tu ritmo o en el momento en el que paras, la escalera mecánica te lleva hacia abajo. Y es así. La tendencia natural del pecado es tirar del hombre hacia abajo. Y el que escapa del pecado no es el que está quieto, es el que tira en dirección contraria. El agua y el viento no tienen demasiada fuerza. Y sin embargo erosionan rocas de millones de toneladas. ¿Y sabéis por qué lo hacen? Porque son constantes. Así actúa el pecado con cada uno de nosotros. Es constante y tira siempre de nosotros. Y en el momento en el que nos relajamos, nos arrastra. Decía Pedro en su carta, decía, sed sobrios y velad, velad. Estar alerta siempre, estar siempre prevenidos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una guerra en la que ya estás, en la que estás metido. Puedes creerlo, puedes no creerlo, pero créeme, estás en esa guerra, estás en esa batalla y en el momento en el que te relajas, pierdes. David no está donde debe y parece que David tampoco está en la actitud que debe. Así que un día está paseando por el terrado y de repente lo que ve es una mujer hermosa. Lo que David ve, todo lo que David ve es una mujer hermosa. Él no ve a la nieta de Aitofel, a la hija de Eliam ni a la mujer de Urías. Él no ve a sus mujeres y lo que ellos podrían pensar. Él no ve a todo su séquito y todas las mentiras que está contando y el descrédito en el que cae por hacer lo que hace. Él solamente ve una mujer hermosa. Cuidado. El pecado siempre se disfraza. Además, lo hace genial. El pecado se disfraza para no parecer tan malo como en realidad es. Leía un libro estos días que decía, el diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces. El diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces. Había una página de contactos que se llamaba Ashley Madison. Espero que ninguno la conozcáis, a no ser que sea por las noticias. Era una página de contactos para personas casadas. De hecho, a lo mejor visteis el anuncio en la tele alguna vez. Salían un hombre y una mujer en una actitud bastante apasionada y iban poniendo por debajo frases. Y decía, este hombre está casado. Decía, esta mujer está casada, pero no entre ellos. Y el anuncio terminaba con una frase que decía, la vida es corta, ten una aventura. Esto salía en la tele, ¿eh? O sea, en la tele que vemos todos a diario, salía algo como esto. ¿Sabéis cuántos suscriptores tenía esta página en España? 1 millón. 1 millón de suscriptores. El pecado siempre se nos muestra como algo agradable, como algo que mola, como algo divertido, algo que nos atrae. Pero no es la realidad del pecado. Es todo fachada, es todo atrezo. El pecado siempre esconde detrás de él muerte, dolor, sufrimiento, desengaño. Cuéntaselo a los hijos de las personas que utilizan Ashley Madison. Cuéntaselo a esas parejas y lo que acabarán sintiendo en su vida. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este truco es tan antiguo como el propio ser humano. El pecado siempre aparece a nuestros ojos como algo agradable. El pecado siempre se disfraza, pero detrás de él solo hay muerte. El pecado y sus consecuencias es lo que vivimos por culpa de haber sido engañados desde el principio. Todo comienza con relajación, todo continúa con una tentación, todo prosigue con un adulterio. A ese adulterio le siguen mentiras, le siguen abusos de autoridad, le siguen traiciones, le siguen conspiraciones y acaba en asesinatos de Urías y de otros inocentes que estaban alrededor. Si tú fueras al David de la cueva de Adulam, al David de muchos años antes, al David en la peor época de su vida, en la época más terrible, en la que más dificultades tenía y en la que, sin embargo, su corazón ardía porque estaba cerca de Dios, y le hubieras dicho: mira, David, vas a hacer esto, esto, esto y esto, él te habría dicho: imposible, yo no soy ese. Nunca llegaré yo a tal extremo. Pero llegó. ¿Y sabéis por qué llegó? Porque el pecado siempre se ofrece poco a poco. Siempre llega a nosotros paso a paso. Y su naturaleza nos degrada y nos corrompe. David tenía que haber ido a la guerra, sí, tenía que haber ido. No fue, vale, no fue. David subió al terrado y vio a una mujer hermosa, vale. Pero en aquel momento podía haber dicho: vale, la he visto, se acabó. Pero no, pregunta. Vale, preguntó, le dijeron: está casada. Podía haber pensado: vale, está casada, me rindo. Pero no, la hizo llamar. La hizo llamar y aún podía haber dicho: no, me vuelvo atrás, pero no lo hizo. Después hizo venir a Urías, le podía haber dicho: Urías, te confieso lo que he hecho. No, no lo hizo. Y supongo que no era nada fácil de hacer tampoco. Intentó que durmiera con ella, pero no durmió. Podía haber parado ahí, pero no. Al final llegó a un asesinato y hasta todo lo demás. El pecado es así. Siempre nos corrompe un poquito más. Siempre. Y se nos ofrece de poquito a poquito. Por eso es tan importante que en el momento en el que estés, ahora mismo, sea el momento en el que digas no. Sea en el momento en el que pares esa vorágine, porque no sabes hasta dónde te puede llegar. ¿A dónde te puede hacer ir a parar? El problema de los seres humanos es que creemos que podemos dominar al pecado. Que podemos utilizarlo el tiempo que queramos y después cogerlo y abandonarlo o desecharlo. El pecado no acepta el papel de siervo. El pecado solo acepta el papel de jefe. Y en el momento en el que tú decides dar el primer paso y pecar, has caído en sus redes, amigo mío. El pecado te atrapa con sus garras, te atrapa con sus zarpas y ya no te va a dejar escapar nunca fácilmente. Al contrario, va a tirar de ti y te va a arrastrar cada vez más hacia el fondo. Pregúntale a un alcohólico si él pensaba llegar hasta allí cuando se tomó su primera copa. Pregúntale a un drogadicto si cuando consumió su primera sustancia él pensaba que quería que su vida se convirtiera en eso. Pregúntale a un mentiroso, a un adúltero o a cualquiera de nosotros. ¿Puedes realmente dominar el pecado? La Biblia, Jesús, dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esta es la realidad. Así que vemos que el pecado es un enemigo que nos puede batir a cualquiera de nosotros, que es terrible y que ninguno estamos libres de su efecto. Vemos que es una lucha constante en nuestra vida, que es una guerra que vamos a tener que librar para siempre y en la que en el momento en el que nos relajemos, perderemos. Vemos que además el pecado es un enemigo astuto porque se disfraza de aquello que queremos, de aquello que deseamos, aquello que anhelamos, pero que detrás de su disfraz siempre hay muerte. Y además vemos que el pecado tiene una naturaleza degradante que siempre intenta corrompernos más y llevarnos más allá de donde queremos ir. Hay aún una cosa más, y es que el pecado siempre tiene un precio. Todo pecado se paga. Todo pecado sin excepción. A lo mejor tú piensas que estás dejando o permitiendo pecados en tu vida y que no estás viendo las consecuencias de ellos. Espera. El pecado siempre tiene un precio, pero es tan astuto que nunca te lo revela hasta que ya es demasiado tarde para remediarlo. Y entonces ya es tarde, porque ya tienes que vivir con las consecuencias de tu pecado para siempre. Lo trágico del pecado es que no hay marcha atrás. Una vez que lo has cometido, lo has cometido. Y vas a tener que vivir con eso para siempre. David nunca pudo regresar a su condición anterior. Nunca jamás. Nunca volvió a ser el mismo. Eso quedó ahí para siempre. Ese dolor estuvo ahí para siempre. Es como si le hubieran cortado una pierna. Sí, no, no has muerto. No has muerto. Pero vas a cojear el resto de tu vida. Vas a sentir el dolor de la cicatriz. Vas a echar de menos tu pierna. La persona que eras antes, así es el pecado. Cuando una persona decide ser infiel a su pareja le puede perdonar y pueden rehacer su matrimonio. Pero esas personas saben y son las que mejor te pueden decir lo difícil y realmente duro que es eso. Porque van a tener que aprender a convivir con una cicatriz para siempre. La tragedia del pecado es que no tiene marcha atrás. Cuando yo era joven, me acuerdo que muchas veces me sentía tentado a abandonar la iglesia, a vivir mi vida como yo quería, a disfrutar y a pasármelo bien y luego volver. Decía, es la jugada perfecta. Te marchas ahora, te lo pasas bien estos años y cuando ya te has aburrido, que ya no estés para fiestas ni para historias, entonces vuelves. Porque además la gente que se va de la iglesia y luego vuelven son los que más molan. Pregúntale a esas personas. Pregúntale qué cicatrices arrastran por haber hecho eso ese tiempo. Pregúntale si volvieran atrás y elegirían volver a hacerlo o elegirían que esas cosas nunca hubieran sucedido en su vida. El pecado no tiene marcha atrás. Nos cambia para siempre. Y eso es lo que nos afecta a nosotros. Pero ¿y qué de lo que afecta a otros? La decisión de David le costó, como mínimo, la vida a Urías. Como mínimo, la vida a los que estaban alrededor de Urías. Porque, claro, no es fácil dejar a Urías solo. Los que son sus compañeros de batalla no querrían dejar a un hombre solo. Entonces hubo que sacrificar a más gente aparte de Urías. Gente que no tenía nada que ver con esto y que acabó muriendo por culpa de esto. Capítulo después verás que el bebé que David y Betsabé habían concebido y que nació, murió por culpa de este pecado. Y luego verás que el reino de David se convierte en un sitio, en un lugar horrible después por culpa de este pecado. El pecado siempre tiene consecuencias y siempre nos hace pagar un precio. Un día un hombre salió a sembrar, cogió semillas de trigo, se fue a su campo, lo había labrado previamente, lo había arado, lo tenía ahí bien acolchadito y dijo, es el momento perfecto para sembrar. Así que cogió sus semillas de trigo y hacía por aquí, por allí, por aquí, por allí. Dio un paseo por todo su campo y lo sembró entero de trigo. Cuando empezó a salir lo regaba, lo cuidaba, le quitaba las malas hierbas. Lo protegía de los pájaros. A su momento llegó el momento en el que había que recoger el fruto de ese campo. Así que recogió el fruto. Y cuando lo vio dijo, ¿pero qué es esto? ¿Trigo? Si yo lo que quería era maíz. Ya, pero es que lo que has plantado es trigo. Ya, ya, ya, pero es que yo lo que quería era maíz. Lo que yo estaba buscando era maíz, no trigo. Ya, tío, pero es que si plantas trigo, recoges trigo. Si plantas maíz, recoges maíz. Si el pecado es sembrar daño y destrucción, y eso es el pecado, ¿cómo puedes esperar recoger un fruto distinto? O sea, nos pasamos la vida sembrando daño y destrucción y esperamos que luego lo que recogemos sean bendiciones y sean cosas buenas. No te engañes, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que vemos que el pecado es un enemigo para todos, y que nos puede hacer caer a cualquiera. Vemos que el pecado es una lucha constante que siempre está tirando de nosotros. Vemos que el pecado tiene la habilidad de disfrazarse y hacernos parecer lo que no es. Vemos que cuando nos atrapa no nos deja escapar, sino que nos degrada y nos corrompe cada vez más. Y vemos que el pecado no nos dice su precio hasta el final. Y cuando lo dice y lo descubrimos es demasiado tarde para hacer nada, porque tenemos que vivir con las consecuencias de él. Pero hay una cosa más acerca del pecado que es la más importante y la que no quiero que olvides nunca. Y es que aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Todos hemos pecado. Dice Juan que si alguno dice que no ha pecado, ese no está diciendo la verdad, es mentiroso. Todos hemos pecado. Todos tenemos que luchar todavía cada día contra el pecado. Y si analizamos nuestra vida de aquí al final de nuestros días, vamos a tener que seguir luchando contra el pecado siempre. Y probablemente, bueno, seguro, vamos a perder. Todos estamos sembrando daño y destrucción. Y lo que deberíamos recoger es daño y destrucción. Todos estamos atrapados en alguna manera por alguno u otro pecado. Pero inexplicablemente, de una manera que escapa a nuestra lógica, de algo que nuestra mente puede llegar a conocer, pero no realmente a entender, hay perdón para nosotros en Jesús. Hay esperanza para los seres humanos en Jesús. David fue perdonado. David fue restaurado. David fue restituido. Sí, él tuvo que bregar para siempre con las consecuencias de su pecado mientras estuvo aquí. Pero David fue perdonado. Nosotros hemos sido perdonados. Nosotros éramos así de culpables, pero hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Y esta es la grandeza y la maravilla del perdón de Dios. Que por muy poderoso que sea el pecado, por mucho que nos haya atrapado, por muchos errores que hayamos cometido, y lo lejos que hayamos llegado en nuestra vida, Dios nos sigue ofreciendo su perdón. La mano de Dios a día de hoy todavía está tendida hacia ti, diciendo, si tú te arrepientes, yo te perdono. Y podemos cambiar las cosas. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No sé si la advertencia de la palabra te dice algo en especial, a mí sí me lo dice. Si tienes problemas con el pecado, si no te has entregado a Cristo, si el pecado sigue siendo el dueño de tu vida, Jesucristo puede perdonarte y puede hacerte libre.